Ahí está, todas las voces, todas, incluso la del rebenqueador, el paisano rebenqueador, qué bien que estuvo esa mañana, era atípica, vamos a decirlo, pero tomamos una fracción de la realidad y qué placer que da trabajar con un equipo tan profesional y después poder divertirse, hermanito, a pesar del color de las informaciones que tenemos que estar compartiendo, a veces poder tener una sonrisa en la jeta. Así es que estamos construyendo comunicación comunitaria como todos los días de lunes a viernes y llega hasta las 13 horas esta Radiocracia que hoy, lunes, como todos los lunes, cuenta con el apoyo y la información que nos trae el sitio, el privilegiado sitio, El Disenso. Periodismo por amor a la patria, periodismo de investigación por amor a la patria. Digo bien, Mariana Escalada, buenos días. Muy buenos días, sí, muy bien, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo empezaste la semana? Muy bien, con pilas, con energía para enfrentar lo que nos depare esta realidad a la que nos abocamos periódicamente y de la que tratamos de diseccionar partes para llevárselas lo más limpiamente posible a nuestra audiencia. Mariana, hoy vamos a hablar de algo que yo había referido el viernes a la pasada, en los últimos minutos de nuestra salida de ese viernes. Hablé de la nota de ustedes que contaba en exclusiva que la madre de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, la madre, digo, repito, iba a ir a un careo con una horrista por una causa que data del año 2000, más o menos. Del año 98, sí, correcto. ¿Te acuerdas de la estafa del Banco Mayo, donde hubo un montón de horristas que perdieron 300 millones de dólares, mucha plata, en mesas de dinero? En esa época se investigaba, el Banco Mayo estaba con su director, era Rubén Baraja, el secretario de Rubén Baraja era Bruj, el actual secretario de Derechos Humanos, y lo que se investiga en la causa es cómo sacaron este dinero y cómo convencieron a los ahorristas de invertir en estas mesas de dinero. Resulta que el juicio, después de muchos años, llegó a juicio oral, se están tomando las testimoniales, hay más de 300 testigos. La mamá de Vidal fue una de las personas que la llamaron a testimoniar porque era empleada del banco. Ella, cuando presta testimonio, dice que ya no conocía, que había mesas de dinero, que desconocía toda la situación que se investigaba. Y cuando fue el turno de los ahorristas, uno de los ahorristas dijo, pero ¿cómo que esta señora desconoce si ella fue, cuando yo fui a hacer el plazo fijo, quien me dijo que fuera a invertirlo en la mesa de dinero? Y ahí surge un problema, porque lo que están pidiendo ahora es un careo entre la madre de Vidal y este ahorrista, a ver quién dice la verdad. Así nada más, la señora se había olvidado de que ella misma recomendaba las mesas de dinero del Banco Mayo, desde el que además se fugaron cantidad de millones de dólares a paraísos fiscales. Exactamente, y algunos fueron a Panamá y otra parte del dinero, que fue la que pudo lograr Ollarvide, porque la causa se dividió en varios juzgados. La causa que tuvo a su cargo Ollarvide logró que 200 ahorristas recuperaron su dinero a través de las inversiones que había hecho de toda esta gente de Baraja en Puerto Madero y en la parte de la zona de Tigre. Todas esas inversiones inmobiliarias se tomaron, se incautaron, se les devolvió a los ahorristas a cambio de que levantaran las denuncias. Entonces 200 recuperaron el dinero, los otros no lo recuperaron y sigue la otra causa. Sigue una causa que se le abrió a quien era titular del Banco Mayo y que ya estaba en el año 2000 embargado por 50 millones de pesos. Por 50 millones, exactamente, y se desconocía cuál era el total de la estafa completa, ¿no? Y ahora el peligro, o sea, lo que enfrenta la madre de Vidal es que ella ya prestó testimonio y luego del careo, de acuerdo a quien tenga razón, ella puede quedar puede haber incurrido en falso testimonio, si se demuestra que lo que dice el ahorrista es verdad y otros ahorristas dicen lo mismo, y ahí ya podría cambiar su situación procesal, de ser una simple testigo a estar imputada en la causa, porque están buscando precisamente cómo era la operativa y por qué los ahorristas invirtieron en esas mesas de dinero, eso es lo que se investiga. ¿Podría ser falso testimonio o algo más lo que tenga que enfrentar Norma Susana Cascallares de Vidal? Todo depende del resultado del careo. Todo depende del resultado del careo y de lo que digan el resto de las testimoniales de los ahorristas, porque hasta ahora hay una sola persona que la reconoció. Si ponele, vamos a hablar teóricamente, ¿no? Si pasara que viniesen 20 ahorristas y dijeran todos, esa fue la persona que a mí me dijo que invirtiera en la mesa de dinero, la madre de la gobernadora estaría muy complicada. Estaría ya más que complicada, claro, que pasaría por lejos de ser testigo a ser una imputada en una causa que se llevó un montón de plata fuera del país y que además estafaba a los beneficiarios de una ganancia de locos. En aquella época las tasas de interés andaban por el 6.5% y a las víctimas se les ofrecía un 13% de interés. Exacto, era una cifra exorbitante que invitaba a que fueran a invertir esas mesas de dinero. El tema es que era una ganancia demasiado rara como para invertir ahí. Era rara y no se supo se supo bien o no se supo a qué monto llegaba la plata que se le sacó a estas personas, a las víctimas. Se estima en $300 millones. Son $300 millones de aquella época. ¿Cómo ves, Mariana, la causa ahora? Porque han pasado muchísimos años, ha pasado muchísimo tiempo. ¿Cómo? Sí, estuvo al borde de la prescripción, pero lo que pasa es que ahora con todo este tema de las testimoniales hay que ver cómo se mueve, ¿no? Ahí está. ¿Por qué estamos en esta etapa a esta altura y no antes, Mariana? ¿Vos qué crees? Porque se dejó estar a ver si la causa vencía, o sea, los tiempos procesales a los 10 años iban a caer y la fiscal fue la que pidió que se pasase a juicio con pronto despacho para no perder la causa. Y ahí empezaron los testimoniales y ahí empezaron los problemas para la madre de la gobernadora. A Veraja lo teníamos, sonaba su nombre de un montón de otras cosas, ¿no? En aquella época era director del Consejo del Banco Mayo y es una persona que, como vos bien dijiste, lo tenía al actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, a Brug, como secretario. Exacto, era su mano derecha. No solo estuvo Abruj en la DAIA con él, sino que aparte compartían otro tipo de acercamientos. Abruj también está, no está involucrado directamente en esta causa, pero está relacionado. Él es una persona que tiene figura en una offshore en Panamá, junto con su mujer, que él le achacó a la organización NYBIR, pero que la organización la negó. O sea que ahí está en el aire una cuenta en Panamá abierta en el año 92. Con él y con la señora, y tiene, bueno, la agencia de servicios de noticias de Vis a Vis, que la tiene con el marido Patricia Ulrich, que está, según las denuncias que hubo de periodistas, está bancada por el gobierno de la ciudad. Claro, ahí está. Bueno, Rubén Veraja, para redondear un poco la figura, fue titular de la DAIA. Está también en la causa por encubrimiento. Está también en la causa por el encubrimiento del atentado a aquella mutual. Es asociación ilícita en la liquidación de aquel banco lo que lo tenía imputado y sigue ahí. Veraja va, viene, le ha ido un poquito mejor y ha ido subiendo, ¿no? Como una burbuja que largó un buzo en algún momento. ¿Quién más, aparte entonces, de Abruj, Veraja y la mamá de María Eugenia Vidal, Mariuchi Vidal, aparece en la foto, Mariana? La otra persona que está en las fotos no es el hermano de ella. Ajá. Pero no está involucrado en la causa. No está involucrado en la causa. No. Pensé que había otras personas. No lo decía específicamente por la foto que publica el portal El Disenso. El Disenso que tenemos todos los lunes y que aporta desde su periodismo de investigación por amor a la patria, como han hecho muy bien en subtitularlo, Mariana. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar cuando son los careos? ¿Cómo sigue esta causa por las mesas de dinero del Banco Mayo? Lo último que pidió la defensa de Rubén Veraja es carear a la madre de Vidal con este ahorrista. A partir de que se realice el careo, acuérdate que los tiempos de la justicia no son yo lo pido y es mañana, sino que todo se estira, todo se alarga. Vamos a ver qué fecha le dan y después hay que esperar los resultados de ese careo, a ver qué pasa. Y si algún otro ahorrista sigue los pasos de este ahorrista que reconoció a la señora, que eso también es importantísimo. Muy bien, muy bien. Así que ahora sí sabemos, Vidal no nació de un repollo y lo digo porque también habíamos anunciado, dijimos la semana pasada, Vidal anunció un aumento del 50% en energía y después resultó ser de más del doble, Mariana. 131%, sí. Pero bueno, el que festeja es su secretario de la Gobernación, que es el exdirector de DELAP. Ah, mira vos, ajá. Él tiene relación con las empresas de energía. Es el exdirector de la empresa que brinda la energía a los usuarios de Gran Buenos Aires. El secretario de la Gobernación, Prosnik, es el exdirector de DELAP y no es el único. Y no. Y que no está es, dentro de la Gobernación, ¿no? Y no, o sea, es el único. También, en Hacienda, con la CUNSA, está el ex vocero de DELAP, que es el asesor del ministro de Hacienda de Vidal. Ahí está, mirá vos, cómo van apareciendo uno atrás del otro los CEOs o voceros de grandes compañías que en la actualidad están en la gestión en la provincia de Buenos Aires o en la gestión en la ciudad. ¿Sabés por qué están tan contentos? Porque el viernes se conocieron las ganancias de Pampa Energía, de Midlin y de Lewis. ¿Sabés cuánto fue la ganancia en el primer trimestre de marzo, o sea, enero, febrero y marzo de 2017? 3,5, o sea, el triple de lo que ganaron el año pasado. Estamos hablando, sí, de que hicieron más de 11.000 millones. Contra todo el estado actual de la economía, hay empresas a las que le va bien. Mariana, ¿cómo no compramos acciones en Pampa Energía? ¿Te das cuenta? Se nos pasó. Se nos escapó. Lo explica muy fácil, dicen, ganamos por el tarifazo. Ahí está. O sea, una transferencia directa. Mientras otros no te pueden explicar por qué no se puede frenar la inflación. Exactamente. Bueno, Mariana, gracias y vamos a volver con el mejor de los humores a tocar estos temas que son tan serios y que tienen que ver con el dinero de los argentinos y con la calidad institucional que nos toca vivir en estos días. Un gran saludo, Juan Pablo, que tengan buena semana. Gracias por tu participación, Mariana Escalada, del sitio El Disenso, periodismo de investigación por amor a la patria. Lo tenés en Radiocracia.